Pasaron Diego Lugano, Walter Samuel, Nicolás Burdizo, Daniel Díaz, Da Silva, Mariano Echeverría. Lo cierto es que la danza de los centrales desembocó en la llegada a Boca de un hombre de 1,87 m y 27 años, familia futbolera y experto en penales. El primer refuerzo de Boca se llama Claudio Chiqui Pérez. Comenzó como volante central en Flandria, pero el devenir de su carrera lo envió a La Cueva, lugar desde donde defendió los escudos de Atlanta, Tiro Federal, La Serena, Tigre y Belgrano de Córdoba. Justamente en el Pirata fue que logró el hito más importante de su carrera. El estadio Antonio Vespucio Liberti fue testigo del ascenso a primera división del equipo de Ricardo Zielinski y consecuente descenso de River Plate a la primera B nacional. Así fue que Pérez y su familia, Genéis en su totalidad, vivieron el momento más feliz de la carrera de Chiqui, hasta hoy. Fue algo mundial lo que hemos logrado con Belgrano, mandar el descenso a River. Pero bueno, fue algo muy lindo que vivimos, así que espero que ahora, una vez que me toque jugar, que la gente me demuestre, yo que le demuestre a la gente que estoy dispuesto a defender la camiseta y a entregar todo por la camiseta. Un sueño, uno de los tantos que un jugador se pone en la meta, llegar a un club así como Boca, así que bueno, acá estamos y esperemos disfrutarlo. Pérez arribó a Boca luego de haber escuchado nombrar a distintos defensores del ámbito internacional y local. Para Chiqui no era una faena fácil llegar a la Bombonera. Por ahí con tantos nombres que se da vuelta y obvio son nombres que son extranjeros y que están jugando en otras ligas que por ahí entre comillas la ponen entre mejores, por ahí uno dice, bueno, estamos entre los nombres, eso es importante, así que esperemos que se dé. Pérez reconoce la importancia de ser dirigido por un prócer genaise como Carlos Bianchi. Al mirarlo por tele e imaginarse cómo sería el mundo Boca con Bianchi, la verdad que ahora tenerlo acá, la oportunidad que me dirija, la verdad que contento y bueno, espero disfrutarlo más que nada y aprender muchísimo más. Especialista en penales, Chiqui competía en el conurbano bonaerense en su juventud. Veremos si el Virrey lo deja ejecutarlos en la primera de Boca. Los penales, obvio que sí, yo le vengo en Belgrano, pateé bastante y gracias a Dios lo pude convertir, pero bueno, hay que respetar a la gente que está adelante y los que son encargados de los penales. Después si hay uno y me dejan patearlo, ahí estaremos a disposición.